No he tenido nunca objetivos ni pretensiones, ni he tenido afición a un determinado trabajo, ni he pensado que lo que me gustaría era hacer de Alejandro Magno y todo eso, ¿no? Me he limitado a saber que era un ser pues más bien insignificante y que no podía acceder a la cosa esta del gran joven, ¿verdad? Eso lo he tenido asumido y no me ha importado nada. Y lo que me sorprende siempre y me abruma es el hecho de que sin tener ese condicionamiento, pues me haya abierto camino, no haya parado de trabajar, haya tenido un determinado éxito, el público pues me quiere, me demuestra su cariño constantemente, y todos ustedes pues me estiman y me llenan de privilegios.